Aquí comienza Kumemongem. La intención de este programa es volver a la esencia de nuestro ser, conectarnos con el aquí y ahora y abrazar nuestras raíces. Mis rasgos cuentan historias, historias cuentan mis rasgos, de barro, fuegos y lunas que el universo ha sembrado, camino que he recorrido desde las alas del cóndor. Montañas me cobijaron, altos brazos hacia el cosmos. Oh, oh, oh. Estrellas guiaron mi rumbo, de soles sobre mis hombros, piedra por piedra he pisado y agradecida he seguido. Siempre esperaba el arroyo para lavar lo sufrido. Siempre esperaba el arroyo para lavar lo sufrido. Volviendo, siempre volviendo, abrazada a la semilla de esta vida que palpita, girando en el engranaje de una rueda sin manija. En la mirada de un niño, el sol me cuenta su viaje, de tiempos donde no hay tiempo, ni hermanos con equipaje. Estrellas guiaron mi rumbo, de soles sobre mis hombros, piedra por piedra he pisado y agradecida he seguido. Siempre esperaba el arroyo para lavar lo sufrido. Siempre esperaba el arroyo para lavar lo sufrido. Buenos días, Punta Indio, ¿cómo están? Qué emoción estar aquí de nuevo en este segundo programa de este sueño que ya se está materializando. Es hermoso saber, ahí el programa anterior tuvimos una reciprocidad, es hermoso saber que están ahí del otro lado. Y aquí estamos, seguimos al calor del Calfú Cutral, ahí en el fueguito del fuego azul, compartiendo tal vez, ojalá que estén en su casa tomándose un matecito. Acá hay un mate también, esta vez se toma de a uno, pero está el mate. Y bueno, estamos aquí en la radio comunitaria FM 100.3 de Punta del Indio. Y hablando de esto, que es un sueño y que ya se... es el segundo programa y está teniendo continuidad. Me quedé con una frase que un artista plástico platense que admiro muchísimo publicó en el Facebook. Es Luxor. Si no lo conocen, búsquenlo porque es bellísima. Sus obras son bellísimas y tienen que ver mucho con este lugar, con la cosmovisión de este lugar, de lo que los ancestros nos hacen recordar, el vínculo con el sol, la luna, las estrellas, con la naturaleza, ¿no? De ese ser que somos. Y voy a leer entonces esa frase que él compartió y que es de Harriet Tubman. Y dice así: cada gran sueño comienza con un soñador. Recuerde siempre, usted tiene en su interior la fuerza, la paciencia y la pasión para alcanzar las estrellas, para cambiar el mundo. Bueno, y así es, tal cual, ¿no? Me resonó muchísimo esa frase, por eso quería compartirla y también compartirles quién es Harriet Tubman. Dice, 1820 al 10 de marzo de 1913. Registrada al nacer como Araminta Ross, fue una luchadora por la libertad de los afroamericanos esclavizados en Estados Unidos. Tras escapar de la esclavitud, realizó 13 misiones de rescate en las que liberó a cerca de 70 esclavos. Utilizando la red antiesclavista conocida como ferrocarril subterráneo. Posteriormente ayudó a John Brown tras su toma del arsenal de Harper's Ferry y tras la guerra luchó por conseguir el sufragio para las mujeres. ¡Wow! Fuerte, ¿no? El recorrido de Harriet Tubman, que será interesante seguir leyendo sobre ella. Yo me quedo con ese deseo. Les cuento que hoy vamos a estar hablando con Victorina Melipán Antieco, lonco mapuche tehuelche de una comunidad de Villa Elisa, la cual integro. Y también vamos a estar hablando, entrevistando a Aldana Bello, cantautora y charanguista, de quien vamos a escuchar el siguiente tema. Muy bonito aquí mi pueblo, por esta ruta pensativo. Cuando llegue el tiempo y cosecha, cantaremos con mucha fuerza. Acariciar, despertarse, Marí también, Victorina, ¿me escuchás? Marí también, Lorena, ¿cómo le caímos? Marí, ¿cómo hacían tú con Puché Punta del Indio, Guardián Meu? Cheta Victorina, Lofka, Cuyotel, Mapuche, Tehuelche, Gununa Cuna, Villa Elisa, Guardián Meu, La Plata. ¿Cómo están ustedes ahí? ¿Podés hacer toda la traducción, hermana? Así sabemos, sabe la audiencia qué es lo que nos dijiste. ¿Puede ser? En general, a mi cita no corresponde que hagamos traducción. Pero bueno, sí, lo que yo les he explicado es que este es un fuerte saludo de buenas energías para todas las personas de Punta del Indio, a todas las personas y en todo el amplio territorio de la nación Tehuelche Mapuche. Yo soy la Lonco, la cabeza de la comunidad mapuche con una cuna tehuelche de la localidad de Villa Elisa, partido de La Plata. Gracias, hermana. Bueno, nosotras venimos hablando, tuvimos una charla anterior y donde yo te conté qué era lo que te iba a estar preguntando. ¿Te parece si comenzamos con esas preguntas? Sí, son ustedes los que hacen el programa. Así que yo materia dispuesta, con batería que no se me termina. No, si bueno. Tenías como 70 y pico de batería, así que, ¿sabes? Sí, tenés para tirar para arriba. 75. Bien, 75%. No, tranqui. Tranqui, que bueno, con dale, eso está dale. Más que bien. Bien. Entonces, había una frase que yo había escrito que dice lo siguiente. Habitar el territorio desde el Kimún a través del Sungún. Bien, ay. Bien. Bien. ¿Qué es lo que siento que estamos haciendo, no? Sí, hermana. Ay, feleí también. Es así. Habitar el territorio desde el Kimun. Bueno, para los que no comprenden la lengua, nuevamente traducción. Sí, por favor. Kimun es el conocimiento, el saber, a través del Sungún, que es la palabra. Que para nosotros, los pueblos indígenas en general, no solamente la nación mapuche ni la nación tehuelche, es un documento porque es una energía, no desde el punto de vista occidental del documento, el papelito, la papeleta bendita esa que se escribe con una mano y se borra con el codo. Es la palabra comprometida, sí, es algo muy serio, muy delicado, es la identidad misma. De continuar teniendo la palabra y que la energía de la palabra cuando va al éter, en este caso ustedes que hacen radio saben de lo que hablo, se dispersa en el universo y lleva esa buena energía para tantos lados. ¿Sí? Exactamente. Y para todos los seres. Bueno, eso es. Y el Kimun es algo muy profundo. Es el conocimiento, el convivir en interrelación con todos los elementos vivos. Nosotros los seres humanos somos solo un elemento más. Exactamente. Y nos han hecho creer que somos superiores, pero somos inferiores a cualquier, inclusive somos animales pensantes. Así, somos animales pensantes y a veces un poco bestias. Porque el animal tiene muchísimo más sentido de hermandad y de lo que es lo justo en equilibrio con la tierra, y el ser humano no, el ser humano depreda. Tenemos mucho para aprender, ¿verdad? Los seres humanos. Yo pienso que para reaprender, hermana, para recordar y reaprender, porque esto ya lo hemos vivido como humanidad, lo que pasa es que la involución humana es desastrosa. Se considera evolución tener cosas materiales, los celulares de última onda, viste, la pantalla más gigante, etcétera, etcétera. Entonces se olvida de vivir el ser humano, se olvida de irse hacia adentro, en lo cotidiano, en lo simple, que es ahí donde está la única verdad. Exactamente. Por eso la idea del programa es justamente conectar, ¿no? Conectar con la naturaleza, sabernos parte porque es lo que somos, escuchar cuando nos está informando un ave, cuando nos está informando el sol, cuando nos informa el río, a tener reciprocidad, ¿no es cierto? Con también contestar. Sí. Y también recordar algo muy importante, ustedes que están ahí en un ámbito mucho más natural, agreste y salvaje, sí, en relación a que requiere esta junglita de cemento, que tiene sus encantos también, pero bueno, sí, hasta ahí, pedir permiso a todos los culamien, le digo, inclusive a los señores poderosos que se creen los dueños porque compran un pedazo de tierra. La tierra no les pertenece, señores. Ustedes van a trascender como cualquier organismo que tiene que reciclarse, o tal vez no tengan ese don, esa virtud, y la tierra va a continuar siendo. Exacto. Así que bueno, pidan permiso a la piedra, permiso, cada espacio tiene sus guardianes. Tal cual. Sepan eso. Y para nosotros son los Ngen, Ngen Ko, o sea, el guardián del agua, el Ngen Lefu, el guardián del río, sí, el Ngen Kurra, el guardián de la piedra, el viento, que trae tantas voces y nos dice tantas cosas, y así la Maún, la lluvia también. La gente dice que venga lluvia porque hay sequía. No, no es así, señores. Hay que decir, el Unain Mapumeu, Kume Maún, Pichi Kume Maún, que venga poca y buena lluvia. Sí. Lambien, ¿me escuchás ahí que se está cortando un poco? Bueno, sí, estoy por bajar del remis. Bueno, muchas gracias. Ahí está, saludamos. Adiós. Sí. Gracias, le digo adiós al remisero, que fue tan gaucho que me trajo hasta acá. Bien, bien, espectacular. ¿Llegaste? Ahora estoy acá. Bien. Antes de entrar al hospital, hablemos acá porque adentro hay otras energías. Bien, Lambien, te hago la siguiente pregunta, que en realidad es también un verso, una frase. Bueno, porque sí, es lo que estuvimos hablando y que vos estabas muy interesada en contar, y dice así: el lenguaje a través del laboreo. Ah, bien. Bueno, es todo un tema para los oyentes de Punta del Indio, porque tuvimos algunas disparidades inteligentes, por supuesto, y sabias con la Lambien Lorena, respecto de qué había que decir o no decir. Pero bueno, yo soy muy sincera en esto. He hecho radio también, Entonces por eso dije la palabra y la seriedad que sí. Tiene que tener la palabra porque es un documento. Sí, no te reprimas, Damián. No tengo por qué, para nada, hermana mía. Al contrario, es un aprendizaje. A mí también me tocó en algún momento tener que hacer esas cosas cuando empecé en la comunicación. Bien. Entonces el tema es el siguiente. Sí. A través del laboreo, bueno, sucede que nosotros la verdadera escritura de nuestros pueblos, en el caso del pueblo mapuche, el pueblo con una cuna, Tehuelche, Aoniquén, son los laboreos de las llamadas fajas, que hoy acá en la provincia de Buenos Aires es muy común decir faja pampa. Entonces, yo respeto mucho a la gente de campo, al gaucho verdadero. Sí. ¿Saben Lamien, qué significa la palabra gaucho? Acércate más al teléfono, ¿sí? Que se escucha un poco. Lo tengo el teléfono enfrente de mi nariz. Ah, bueno. Más cerca no puedo. Bueno. Quédate quietita en un lugar, ¿puede ser? Acá estoy. ¿Te escuchan? Bien. Sí. Bien, bueno. El tema es el siguiente. Gaucho es una palabra que es gaucha. Eso, justamente. La palabra hombre solidario, mujer solidaria, mujer que le pone el hombro, hombre que le pone el hombro al otro. Hay muchas veces así, de gauchada, ¿viste? No sí. A cambio de tal cosa, ni poniendo un precio. Eso es el gaucho. Mucha gente nuestra usa nuestras fajas. Y también hay gente que usa nuestras fajas, pero como un adorno, y hablan la faja pampa. Sí. No, señores, no es pampa. Pampa es una palabra impuesta en este venir al territorio de otros pueblos, desde los pueblos aymará a quichua. Entonces, uh-huh. Como vieron la gran llanura verde, que hoy es la provincia de Buenos Aires, dijeron, la pampa. Y le pusieron también pampas a los hermanos indígenas que estaban en el territorio. Que claro. Algunos los denominaron querandí, otros le dijeron het, otros genaken. Y somos los gununacuna ancestrales del territorio. La provincia de Buenos Aires no es mapuche, es tehuelche mapuche. Bien. ¿Por qué? Porque dentro de esas, a lo que íbamos es esto, hay toponimias que fueron modificadas, pero esas son fusiones entre los pueblos mapuche y tehuelche. Esas son cuestiones nuestras, como digo yo. Ahora, por ahí molesta bastante que se hable de las cosas nuestras, gente que no tiene ni siquiera, no pasa por la sangre, no tiene la identidad, no tiene la raíz de por lo menos provenir de algún lugar. Lo que dicen o lo comentan porque hay un escritor que hizo un relevamiento de campo, que habló con indígenas en aquella época, ajá. Y le dijeron tal cosa. Bueno, en el caso nuestro, todo eso puede tener parte de verdad y parte no. La verdadera y auténtica lengua nuestra está escrita. Los mensajes están escritos a través del laboreo. Es muy importante que se sepa eso también. Que muchos de nosotros no hemos podido recuperar eso, porque a raíz de todo el genocidio perpetrado en los territorios, del lado de la Araucanía y del lado de lo que es Huelmapu, o sea, hoy conocido como Argentina, la famosa mal llamada campaña de un desierto que nunca existió, a través de todo eso, nuestros abuelos nos prohibieron a nosotros hablar la lengua, nos prohibieron transmitirnos conocimientos. Entonces, sí. Los pueblos estamos vivos. Incheta petu mongelein, yo y nosotros estamos vivos para hablar por las cosas nuestras. Ese es el derecho que tenemos. Sí. Entonces, eso nos produce dolor y enojo a nosotros muchas veces. Que haya gente que toma las cosas nuestras, lucran con las cosas nuestras y lucran con la energía. Entonces, la faja pampa no es pampa, señores. Tiene escritura tehuelche y escritura mapuche. ¿Sí? Sí. Y son códigos o mensajes que se decodificaban de esa manera para llegar a un lugar y un color o un símbolo o un giro en un tejido simbolizaba un mensaje que era la única manera de que tanto el ejército como el que no era indígena o el indígena que nos podía traicionar porque son cuestiones humanas, supiera que ese mensaje tenía que llegar a ese lugar. Hermana, fíjense la profundidad de algo que es un chauvinismo en este sistema. Y que muchas veces nuestra gente sigue tejiendo algunos laboreos y lamentablemente, y esto lo tengo que decir también, porque si no, no sería una lonco. Bueno. ¿Está claro esto? Sí. Tengo que tener la responsabilidad de expresar estas cosas. A nuestra gente no le pagan el valor de la lana hilada el valor de la cría de ese animal, el valor del teñido, valor del tiempo, claramente. El kimun del que hablaba usted. ¿Usted hablaba de kimun? Bueno, eso es kimun, rakisuan, mongen. Para nosotros cada una de esas cosas es la vida misma. Tal cual. Entonces después se compra eso por 2 pesitos y terminan revendiéndolo en dólares o en euros. O gente que también va y hace un curso para aprender el telar indígena. Y después le ponen nombres indígenas y venden nuestras cosas. Totalmente deformado, porque el informe que dan no tiene nada que ver con la identidad. Estamos vivos nosotros. Sí. ¿Me entiende? Y esto sucede en un montón de cosas. Y no es un reproche, es decir las cosas claras como son. Entonces, eso es el laboreo, mi Damián. Sí. En el Charihue, que es la faja. Eso te iba a decir, que nombremos la faja, que es el nombre en Mapuzungún es Charihue. Y hay y el charilonco, para la frente. Es la faja o la guía que tampoco es una vincha, como dicen, ahí están los indios con su vincha y cualquiera que compra una vincha industrial. La vincha y la pluma. La vincha y la pluma. Ni siquiera respetan, por ejemplo, el tema de que eso es una identidad y una cultura viva, entonces nadie paga derecho por eso. Bien. Y el charilonco. También industrial, cualquiera se lo pone en la frente. Y no es un adorno, señores. Para nosotros es un símbolo espiritual. Porque colocarnos nuestro charilonco en nuestra frente, que ciña nuestro lonco, nuestra cabeza, en un traún o en un gulam, en un parlamento, o en un encuentro, o en una conversa ante el Estado, es que estamos las autoridades presentes y todos nuestros ancestros están unidos en ese kimun y en ese rakisuan, que viene a través del pensamiento. Eso simboliza. Exacto. ¿Puedo seguir con la siguiente? Es muy delicado, sí. ¿Puedo seguir con la siguiente pregunta, hermana? También usted es la que maneja el tema de los horarios. Sí, por el tema de los tiempos también y porque me encantaría comentar, bueno, que vos tenés 2 libros, que ahora vas a decir los nombres, que son preciosos y aparte tienen un material que tiene que ver con todo esto que estás contando, para compartir, para aprender. Entonces quiero preguntarte sobre eso, ¿no? ¿Cómo surge la idea de escribir estos libros? Bueno, la miencita, tú sabes cómo yo pienso. En realidad, Punta del Indio y todos los que están escuchando, surge porque a nosotros nos han impuesto una lengua escrita, ¿no? Una grafología, una grafemática. Sí. Española o, bueno, castellana, como le quieran poner. Entonces, dentro de todas esas imposiciones hemos aprendido a utilizar esas herramientas para que de alguna manera puedan entender, no sé si sentir, pero tal vez entender a través de esa letra, que la historia, señores, la escribimos nosotros. No la escriben los antropólogos, los filósofos, los grandes historiadores. Ellos han escrito según su visión. Pero la historia significa que estamos vivos, eso es la historia. Yo, Victorina, Melipanguí, Antieco, Cuatro Pumas, Agua Sol, Escoja, que es el apellido que me heredaron mis padres adoptivos, y agradezco siempre, ellos me transmitieron que aprenda a leer y a escribir, y que aprenda a ser yo, a decir. Entonces, así como nuestros ancestros dejaron huellas de 15.000, 16.000 años, según Carbono 14, de manos impresas en unas cuevas, yo, sin tener que ir a estudiar en una universidad ni en una escuela de bellas artes, soy autodidacta igual que mis ancestros. Y estoy viva para dejar una huella. Por esa razón dije que la historia la escribimos nosotros. Esta historia, este presente, todo lo que está testimoniado en pinturas, en escritos, en peumas, que son los sueños que nosotros, que nos transmiten nuestros ancestros, después vemos de qué se trata o qué nos quisieron decir, también están de mi compañero y mío impresos en esos libros. Los libros, uno se llama Las huellas de la flecha, que es el primero, y fue reconocido de interés cultural por la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Así que el que quiera preguntar algún día va a la legislatura y pregunta dónde tienen en archivo este libro de Wendeu, que es el seudónimo mío. Y después, el segundo libro es muy interesante porque es Cultura con una cuna mapuche. Es el primero que se escribe acá, en el ámbito este, por un alonco de una comunidad mapuche tehuelche. Y se llama Yacac. El Yacac es el arco iris, es el camino de superación de escalas espirituales hasta que nosotros lleguemos a ser una persona más quinché, más sabia, ¿sí? que no es tener conocimiento la sabiduría, ¿eh? Hay un gran error en eso, la sabiduría es otra cosa. Y un frasca es el camino del arco iris, o sea, es el camino que vamos a transitar las personas, los gununacunas, los tehuelches presentes, para llegar a tener mínimamente un poco de conocimiento y superación espiritual. Ese libro hay documentación escrita del camino realizado por Calbuyo Tel y por otras comunidades del Parlamento de Mapuche Tehuelche de Buenos Aires, al cual yo pertenezco, lo digo humildemente, en el área de restitución de restos. Y bueno, ahí también hay pinturas y mucha documentación. La documentación que hay son todos documentos que hemos presentado ante el Estado, de qué manera venimos luchando y diciéndole al Estado, exigiéndole al Estado que respete el artículo 75, inciso 17, que parece que está escrito como una poesía, porque dice bien claro reconocer la preexistencia étnica, cultural, etcétera, etcétera, de los pueblos indígenas. Y con esto, la miancita, creo que ya para ser la primera vez, cerramos y no te quiero quitar más tiempo. Chaltumay, también te agradezco muchísimo tu tiempo. Sé que se presentó una situación ahí particular y que así todo, la palabra, como vos decís, ¿no? No estaba escrita y no se borró con el codo, sino que tu palabra, que fue encontrarnos en este momento, sucedió. Por lo tanto, Feleilamien. Sí, en un momento en el que les quería comentar a todos ahí brevemente, ayer estuvimos haciendo fortaleza espiritual y conexiones y llamando a la comisaría 42 de Furiloche, porque hubo un atropello contra la comunidad Los Huincul Mapu, cerca del lago Mascardi, un enfrentamiento, y bueno, y seguimos constantemente con esto, así que bueno, claramente, en todas las partes del territorio nos levantamos las autoridades para reclamar, y otra gente que no son autoridades, pero sí colaboran desde el ámbito de los abogados y la justicia. Bien, así que bueno, esta es la realidad que nos transita en todos los territorios, ¿no? Eso es una realidad muy cruel, pero es así. Queremos volver a la tierra nosotros, pero no para venderla, ¿eh? No. Queremos la tierra para poder producir y la dignidad de autoabastecernos, y también, ¿por qué no?, alimentar a otros hermanos. Lo hemos hecho siempre, porque desde América del Sur surgió, parece que no hay otro lugar, surgió la plata, los minerales, el cobre, el petróleo, el ganado, todo para alimentar al mundo. Y nuestra gente acá está en la indigencia. Tenemos que autoabastecernos, la mía en Feley. Feley también, bueno, Compuche Punta Indio y todos los que estén escuchando, y ahí a quienes tienen la radio a cargo, y a vos también, que es parte de la Calbuyo Tel también. Un abrazo muy grande, Futa Quintepangó, significa un gran abrazo. Futa Kumene Wen, Compuche Imimonguen, que tengan muy buena energía, salud, sabiduría en su vida. Y continuamos en este camino. Chaltumay Lamien. Peucayal. Peucayal. Buen Daniel. Un abrazo. ¿Come piuque? Bueno, y hablábamos entonces con Victorina Melipana Antieco, Lonco Mapuche Tehuelche de la comunidad Calfuyo Tel de Villa Elisa, y ahí nos compartía su sentir, su saber. Y para continuar con ella, vamos a compartir algo de lo que ha escrito. Ya en el programa anterior estuvimos compartiendo su Kimun. Y ahora vamos a volver a repetir una de las poesías que pasamos el programa anterior, y luego vamos a pasar una nueva, y después de ambas poesías vamos a escuchar también que ella nos explica ¿por qué no las poesías, el significado? Yotel Tainché, de mi primer libro, Las huellas de la flecha. Soy una flecha surcando vientos, soy raíz y corazón, Folil Capiuqué. Llevo en mi sangre un latido salvaje, galope de Caguayú hacia el sol, soy la indómita garganta del cañadón del sur. Yo en mi piel desgarro jóvenes de tiempos y lamentos de amor. Danza mi cabellera de luna en las heladas cumbres de esta cordillera. Desnudo mi cuerpo despojado de olvidos. Me sumerjo en la matriz del lago para volver a ser, en un vuelo de cóndor, memoria. Huella tras huella, hermana del caú pintado. Ceremonia y canto que sube despacio como humo hacia el Güenuchao. Me conjuro con la piedra, me florezco en el charcao. Soy Mudai derramando sobre el fuego agreste sabor y la belleza sutil de un calafate en flor. Wendeu, que es el seudónimo de autora registrado ya. De mi primer libro, Las huellas de la flecha, cosmovisión pluricultural, mapuche de Ununakna, Chehuelche, desde Villa Elisa, sentires de adentro. Yo no quiero que ahoguen mi espíritu en vuelo, con llamas de lenguas y muerte, de impotencias y soberbias desbordadas. No voy a permitirles que torturen mi mente ni que enluten mis oídos con frases insolentes de sus verdades vencidas, de justicias violadas, de insultos y mentiras. Tengo la piel cansada de líderes de barro y calles ensangrentadas. Tengo un sabor salvaje que agudiza mi instinto y fortalece mi calma. Sé que soy más que un cuerpo, un nombre, una palabra. Soy tierra, soy mapu. Soy la memoria misma, paridora de vientos, roca, salitre y lanza. Todos los tiempos me observan. Soy el brote resurgente de la raíz, la confianza. Por eso no les permito que oferten la democracia entre jirones de hambre y dignidad manoseada. Mi verbo es tu verbo, hermano. Somos pueblo, pueblos y mandato. Somos palma encallecida. Democracia, democracia es libertad. Libertad es trabajo. Trabajo es manos abiertas desparramando semillas en suelos libres y fértiles. Pueblo es pan amasado por hombres y mujeres cuando se despereza el alba. Pueblo es la sonrisa de los niños que alimentan las madres con amor y confianza. Pueblo de pueblos con los pueblos, como los abuelos de los pies desnudos, relatando historias, conjugando vidas, hilando tiempos de libres pensamientos, creadores de cantos que nutrirán silencios. Yo no quiero que ahoguen el espíritu de los pueblos ni que les oferten una democracia con jirones de hambre y niños desaparecidos, ni que negocien sus silencios con bolsones de olvidos. Wendeu. Si bien el primero es un testimonio de permanencia a través de todos los tiempos, desde la identidad misma, el segundo también tiene que ver con la identidad, pero tiene que ver también con esto de ser impuesto, ¿no? En una supuesta democracia, de la cual hoy por hoy, con esta pandemia, hay que entender también que no estamos para una serie de cosas que no se han cumplido totalmente. Son leyes escritas fríamente, pero no se implementan en lo concreto, en lo real. Pero bueno, estamos para desconstruir y construir nuevamente y construirnos a nosotros mismos. Así que creo que este es el tiempo, y fundamentalmente haciendo una lectura de la tierra, ¿no? Porque lo que no se ha cumplido hasta ahora, bueno, en algún momento se cumplirá, o habrá que reformar esa forma en que fue redactado, para que se entienda con un lenguaje que sea ajustado a estos tiempos de cambio universal, más que nada desde la tierra misma, ¿no? No estoy hablando desde el humano. El humano tiene mucho que desconstruir y mucho de lo cual despojarse. Y no quiere decir por eso que tenemos que ser todos uniformes, para nada. Y tener la libertad también, de más allá de ser mapuche o tehuelche o ambas dos cosas, y las otras raíces que uno tenga o los alelos que le llegan por sus ancestros, tener la libertad de ser, porque de eso se trata la cultura mapuche también, ¿no? La libertad de fluir. Bueno, y así escuchábamos a Victorina. Le agradecemos muchísimo su participación en este programa. Vamos a estar escuchando cada tanto su poesía, sus textos, porque, bueno, el río también quiere que Victorina esté presente en este pueblo, con su palabra, en el territorio. Y ahora les cuento que a partir de hoy, porque la semana pasada hubo un intento que no pudo ser, pero ahora sí, vamos a empezar a contar con la querida Edna Rodríguez, que tiene preparado un fragmento que quedamos en denominar Fragmento Verde. Creo que me dijo Segmento Verde y creo que me estaría equivocando, no importa, lo quiero contar. Espero que se esté riendo del otro lado. Por lo tanto, vamos a presentar ese momento. Semillas, humus, huerta, yuyos. Presentamos el Fragmento Verde. Los frutos ya están maduros y el misterio de los campos se hace cobija en el llanto del hombre que anda cansado. Y la vida permanece en todo lo que ha creado. Esa energía tan pura, abrazo fértil, milagro. Y hay luna y sol en mi voz, madre tierra, cosmos, amor. Ay, sí. Bueno, ahora sí, damos entonces comienzo al segmento verde, el que tratará acerca de huerta y afines, supongo. Bien, bueno, entonces, para empezar, cuando decimos huerta, por ahí pasa que nos imaginamos una huerta enorme o tener que trabajar la tierra con la azada, la pala, por ende rompernos la espalda y todo este tipo de cuestiones que vienen con las herramientas de huerta. Pero hay un montón de maneras de hacer huerta. Cuando decimos huerta puede ser, por ejemplo, en una maceta o en un macetón, puede ser en envases plásticos reciclados, puede ser en un pedacito de tierra, ¿sí? Chiquitito. Así que bueno, quienes tengan ganas, les invito a que inicien su huerta con un pedacito de tierra o alguna de esas otras opciones que nombraba antes. Bueno, importante, súper importante, un lugar con sol. Las plantas se alimentan básicamente de sol y agua. Entonces, un lugarcito que le den unas cuantas horas de sol. Ahora, bueno, estamos en otoño-invierno, no son muchas las horas de luz, pero bueno, con un par de horas de sol por día, más o menos andaría. También dependiendo la especie, necesita más o menos sol. Pero bueno, un lugarcito con sol. Si es posible, cerca de alguna canilla o algún recipiente con agua para poder regarla, mejor. Muy bien, entonces, para la siembra la dividimos en lo que es otoño-invierno y primavera-verano. Las especies que resisten a la helada y resisten temperaturas más bajas son las de otoño-invierno, las que sí, prefieren el frío, digamos. Y las otras, las de primavera-verano, son las que generalmente no resisten las heladas y les gustan las temperaturas más elevadas y en general precisan un poco más de agua. Bueno, y después hay especies que van todo el año. Pero bueno, vamos a nombrar cuatro especies que se pueden sembrar ahora, que estamos en otoño-invierno, o sea que resisten a las heladas y resisten las temperaturas bajas. Espinaca, rúcula, acelga, lechuga. Bien, las dos primeras que mencioné, espinaca y rúcula, son de siembra directa. ¿Qué quiere decir esto? Que donde pongo la semilla, ese va a ser el lugar definitivo de la planta. No va a haber un trasplante futuro, ¿sí? O sea, donde eligen el lugarcito, ponen la semilla ahí y ahí nace la planta y la dejan crecer y después solo la cortan para comerla o la dejan para semillarla. Entonces, espinaca o rúcula. La sembramos lo que se llama a chorrillo, que es como si fuera un movimiento así con los dedos, como si estuvieran poniendo un condimento en una comida. Eso es a chorrillo. Bueno, van a ir viendo la cantidad de semillas, que no sea súper abundante, porque si no después las plantitas van a salir todas hacinadas, una al ladito de la otra, y no van a tener espacio para crecer. Porque como son de siembra directa, una vez que germinaron, quedaron ahí. Entonces yo les diría que empiecen sembrando pocas. Después, si ven que les quedaron espacios vacíos, pueden agregar. Una vez que sembraron a chorrillo, las tapan con un poquito de tierra encima, o aserrín, o arena. Cuando digo las tapan es para que no entierren las semillas, porque a veces suele pasar que pensamos que hay que enterrarlas. Dependiendo del tamaño de la semilla, va más abajo de la tierra o más en la superficie. Las semillas de espinaca y rúcula son chiquitas, entonces si las enterramos no van a poder germinar porque no tienen fuerza para salir todos esos centímetros hasta la superficie. Entonces simplemente les tiramos un poquito de tierra encima. Bien, algo que me olvidé mencionar es que el espaciecito de tierra que elijan, si es un espacio por ejemplo con pasto, para no tener que hacer tanta fuerza y que la tierra esté súper floja, pueden con una pala de punta, la clavan y hacen movimientos hacia adelante y hacia atrás. Esto se llama abrir la tierra, ¿sí? Entonces, de esta manera no hace falta que demos vuelta a la tierra ni hacer tanta fuerza, sino que la vamos abriendo. Puede que algunas semillas germinen y otras no, porque bueno, por ahí les cuesta un poquito más que tienen que competir con los pastos. Pero funciona. Bien. Pasemos a las otras dos especies que había mencionado antes, que van para otoño-invierno, acelga y lechuga. Bien, estas dos no son de siembra directa, sino que se hacen almácigos. ¿Qué es almácigo? Agarramos las semillas de acelga o de lechuga y las sembramos en algún envase plástico, Una vez que esa, bueno, lo mismo, las sembramos, las tapamos con tierrita, las regamos. Una vez que esas plantitas crecieron más o menos unos 10 centímetros, las vamos a trasplantar al lugar definitivo, ¿sí? Entonces, la diferencia es, siembra directa, se siembra, nace, crece ahí, en el lugar definitivo, y las otras que son con almácigo previo. O sea, las sembramos en otro lugar, crecen un poquitito, y cuando están un poquito más fuertes, las trasplantamos a la distancia que sea necesario. Bien, hasta ahí ya hay un montón. Semillas, bueno, por ahí en algún cajón de la alacena, de la cocina, puede que haya alguna semilla. Si son de muchos años de antigüedad, es posible que, lo más posible es que la semilla no tenga vida, porque las semillas suelen durar de 1 a 5 años, dependiendo la especie. Pero bueno, nada, basta con probar, porque a veces no sabemos qué tiempo tiene esa semilla. Así que si encuentran una por ahí, siémbrenla. Y si no por ahí, pueden preguntar a algún vecino, vecina, si tiene semillas. Y si no, también, bueno, en estos tiempos de cuarentena en que es en que no se puede hacer un intercambio de semillas y juntarnos y demás, las semillas también se venden, o sea que se pueden comprar y empezar con eso. Bueno, espero que se haya entendido la explicación. Igual cualquier pregunta, duda que vaya surgiendo, pueden ir escribiendo, ya sea en el Facebook de la radio o ahí en el de Lore. Y en la próxima entrega del segmento verde podemos ir aclarando esas dudas, esas preguntas y por supuesto cualquier dato también que tengan por ahí para aportar es más que bienvenido. Así que bueno, suerte con eso, manos a la tierra y hasta la próxima. Ah, un dato importante que me olvidaba de decir. Los envases plásticos que usen para los almácigos o para la siembra directa tienen que tener agujeritos, háganles agujeritos porque después si no cuando los rieguen el agua se va a estancar y las semillas, las plantitas se van a pudrir. Entonces es muy importante que todos los recipientes donde vaya la tierra tengan agujeritos, varios. Bien, y el otro dato importante es que las semillas se pueden comprar, por ejemplo, en Chucarito, que es la forrajería de nuestro pueblo. Bueno, ahora sí. Y ahí estábamos entonces con Edna Rodríguez, que nos compartió este momento que es para iniciar la huerta, ¿no? Es para empezar paso por paso y poder después el día de mañana tener nuestra propia cosecha. Por lo tanto, voy a avisarles que sería genial que para el próximo programa, para el viernes que viene, tengan un cuadernito a mano para ir anotando cada paso y no perderlos. También estuvimos hablando con Edna, que tenemos la idea, ya tenemos las semillas también de espinaca morada y luego, bajo permiso que tenemos que pedir todavía, tenemos la intención de hacer un intercambio de semillas, traer estas semillas de espinaca morada que tenemos ahora e ir sumando, estamos invitando a ir sumando semillas de otras plantas que de ahora, de temporada, para poder compartir y eso va a ser, repito, bajo pedido de permiso y con cuidados necesarios para esta situación, a partir de la semana que viene. Vamos a estar igual avisando esta posibilidad. Y también contarles que aquí en la radio está activándose una huerta para la cual pueden comunicarse al WhatsApp de la radio 11-2834-9403 para inscribirse para cuando termine esta cuarentena, tal vez para la primavera, poder organizarnos y hacer una jornada y trabajar esto, ¿no?, de lo comunitario, que también viene sucediendo en algunos hogares de vecines Y que también se han realizado esta actividad comunitaria entre un vecino y el otro. Bueno, ahora la idea es ampliar, que esto se vaya multiplicando, y por eso este fragmento también. Entonces vamos a pasar al siguiente momento. Les cuento que prontamente, en pocos segundos, minutos, vamos a compartir una entrevista con Aldana Bello, cantautora y charanguista, y de ella vamos a escuchar este hermosísimo tema. Aldana Bello, charanguista y compositora. Dice, tengo dos discos editados como solista, Agosto y Puñuray, con composiciones propias de raíz folclórica y latinoamericana. En esta búsqueda compositiva original, encuentro mi identidad sonora, enraizada en la historia de las músicas ancestrales, pero también en constante construcción y diálogo con el contexto actual, el feminismo, con la temática de la tierra. Y sobre su biografía profesional dice, egresada de la carrera de profesor superior de artes en tango y música folclórica, especialidad charango, Conservatorio Superior Manuel de Falla, bueno, 2010. Egresada de la carrera de intérprete y arreglador de tango y música folclórica. Especialidad charango. Bien, entonces, en este preciso momento vamos a dar comienzo al Sanar Cantando. El Sanar Cantando es un proyecto realizado para desmitificar la actividad del canto, reflexionar sobre esta, conocer los procesos que atraviesan el cuerpo y la psiquis, por los que vamos transitando al expresarnos con nuestra voz y poder permitirnos esa posibilidad de compartirnos para liberar aquello que es único e irrepetible en cada ser. Bien. Hola, momento que tengo que ver una cuestión. Hola. Técnica. Hola, sí. ¿Eh? Hola. Hola, estoy acá. Hola, bien, bien. ¿Me escuchás bien, Aldana? Nosotros te escuchamos bien. Perfecto. ¿Está bien ahí? Sí. ¿Qué dice el operador? Perfecto. ¿Se escucha perfecto? Perfecto, entonces ahora sí. Buenísimo. Te pido disculpas primero que nada por la demora. Pero bueno. No hay problema. Yo, porque fue así, escuché el programa hasta las 11:30 y después lo apagué para que no haya interferencia. Bien. Después lo volví a poner menos cuarto y dije, capaz que no te pudiste comunicar. Entonces, más que nada por eso, ¿eh? No pasa nada. Bueno. No, por suerte aquí estamos. Solo era una demora, pero bueno, aquí estamos. Muy feliz. Dale, no hay problema. De estar compartiendo este momento con vos. Quiero contar a la audiencia que lo que me pasó fue que escuché un tema tuyo, Despertarse, y sí, me resonó tan amorosamente, lo sentí tan que ver con esto, ¿no? Con este programa también, que se llama Kumé Mongem, que quiere decir buena vida, que está directamente relacionado con la cosmovisión de pueblos indígenas sobre el buen vivir. Y me pareció que era muy necesaria tu música. Y por eso me comuniqué con vos, para que puedan conocerte también en este lugar que tiene mucho para recibirte en algún momento, el río. Te vamos a estar esperando, seguramente, porque ojalá que se termine rápido esta cuarentena, así poder visitarles. Ojalá que así sea. Bueno, Aldana, entonces, te voy a hacer las preguntas del Sanar Cantando, en principio, ¿te parece? Perfecto. Y las preguntas son, ¿por qué cantás y por qué cantar? Bueno, yo canto porque me parece una forma de expresión directa con la palabra, con el decir, ¿no? Es algo que pasa muy fuerte y en realidad empecé a cantar mis composiciones, para decir de una manera, porque a mí me encanta la música andina. Fui formada desde chica, desde la cuna, ¿no? Fueron mis canciones de cuna, desde mi lengua madre, pero me pasaba que tal vez no encontraba canciones que hablen, ¿no? De respeto a la naturaleza, para tomar conciencia de un montón de cuestiones que suceden a nivel político y social, histórico, y con respecto también a las culturas originarias, que por eso se me dio por armar mis propias canciones, ¿no? Claramente. Para poder decir, o sea, a mí me pasaba que capaz que cantándole, no sé, a las mariposas y a las montañas, estaba todo muy bonito, pero no me hallaba en ese decir, diríamos, no me sentía totalmente, o sea, ¿cómo explicarlo? Como que sentía que había que ir más allá, entonces por eso empecé a escribir también mis propias letras. Claro. Tenías ahí un gran canal para lo que estás compartiendo, ¿no? Seguramente una pulsión de vida que con la necesidad de que se escuche tu voz, ¿no? Que no es solo tu voz. Claro, por eso a mí me parece más importante, o sea, yo no me considero cantante, no lo soy. Sí, cantora, ¿no? Ese concepto más desde otro lado, ¿no? Más desde el decir y desde también poder compartir las historias de viajes, poder compartir las vivencias, pero más que nada también darle un sentido para que, bueno, siempre con esa esperanza de que algo pueda cambiar en el mundo, ¿no? Sí. O sea, tiene más que ver con eso. Y también porque pienso que uno cuando canta, ser muy sincero con eso, entonces es como me hallo en ese plan de cantar lo que siento que hay que decir o lo que me parece lo más comprometido, tiene que ver con eso. Si no, es como que uno canta a veces canciones que de melodía son muy bonitas, pero tampoco, no sé hasta qué punto se entiende lo que se está cantando, ¿no? Claro, sí, sí. Y acá, dentro de lo que leí hace un momento sobre vos, hablaba sobre el feminismo y la tierra, ¿no? Que esto sería como que son las temáticas como así ampliamente que abarcan tus canciones, o hay... Lo ampliaría con la cuestión del feminismo plurinacional. Ahí, ¿no? Está, bien. Que es donde yo, si hablamos de feminismo, me siento, o sea, más contenida desde en esa línea, ¿no? De lo plurinacional. Claramente. Porque sí, sí. Si no, siento que no estamos todas, ¿no? Por supuesto, plurinacional, con todas las disidencias, ¿no? Sí. ¿Querés comentar acerca de este término plurinacional? Sí, sí, o sea, sí. El término plurinacional abarca a todas las naciones originarias y andinas, claro. Para decir, es un principio de poder nombrarnos, ¿no? Exacto. Ahí viene. Como que, o sea, si nos podemos considerar, ya que estamos viviendo en estas naciones, ¿no? En la República Argentina, bueno, ser incluidos desde ese lado con este término que abarca a todas y todos los que, bueno, tenemos o nos consideramos quechuas y aymaras dentro de esta nación que estamos viviendo, ¿no? De esta, sí, república. Sí, sí, sí. Y de esta forma, o sea, personalmente nos sentimos, digo, porque lo hablo por mí, incluidos en este contexto también social y político que estamos viviendo, ¿no? Ajá, sí, sí. Costó un montón, o sea, a nivel feminismo y los movimientos de mujeres, costó un montón incorporarlo, ¿no? Sí. Y recién en este año, con muchas dificultades y en los debates, en todos los talleres, en el último encuentro que hubo de mujeres el año pasado en La Plata, bueno, se logró un poco la fuerza, diría, pero bueno, acá estamos y pudimos lograr que, exacto, se amplíe un poco, ¿no? Esa mirada, ¿no? Exacto, es hermoso. De correr, que lo femenino no es solo lo mujer o como uno o como una o comune se autopercibe, sino también que es un poco más amplio en este momento, en este mundo, ¿no? Exacto. Por eso quería aclarar que es, o sea, lo plurinacional, lo trans, lo travesti, lesbianas, todas las disidencias, ¿no? Es muy importante la inclusión, diríamos. Exacto. Lo no binario, ¿no? No binarias. Sí, sí. Bueno, te agradezco muchísimo porque, bueno, si bien cada una tiene su información, tal vez, sobre este concepto, me parece, bueno, escucharlo por cada uno, explicarlo a su manera, me parece muy importante. Transmitirlo desde su lugar, más allá de que sea un concepto de todes, ¿no es cierto? Sí. Y por otro lado, bueno, sí, cómo costó esto, ¿no? De que ingrese también esta palabra, este término, pero ingresó en el feminismo. Ingresó, sí, en las, creo, reuniones. Que lo que más costó, más, viste, más que el término, es eso de que nos vean, o sea, claro, la invisibilidad, sí, sí, indígena, ¿no? Sí, como totalmente. Que nos consideren, sí, sí, que sí, seamos, sí, o sea, respetadas y consideradas, igual que todos, diríamos, sí, para decirlo bien, eso es lo que, porque, sí, el más allá del término es lo real, ¿no? Sí, lo, sí, sí, sí, lo sí, que sí. La escucha, no sé. Sí. Pero bueno, es todo un aprendizaje, todo un camino que si bien tiene sus siglos, ¿no? También esto del feminismo, ¿no? También ahora está emergiendo y genera que en la familia se esté hablando, reflexionando sobre estos temas. Tal vez desde un lugar muy mínimo, tal vez con muchos choques internos, con muchas dudas, con tal vez incluso la necesidad total del desacuerdo, pero la reflexión está en el ámbito de la familia y de los pueblos. Y es muy importante. Porque también el tema de que si no nos nombran, no existimos. O sea, para que desde lo simbólico, ¿no? Sí, sí, es como, sí. No existiríamos. Y estamos. Entonces estamos. Eso es un poco más importante. El estar, ¿no? El ser y el estar. La visibilidad. De nuestros pueblos, sí. Sí. Bueno, Aldana, hay una canción tuya preciosa que se llama Kumarakapai, que está escrita, cantada, no sé si se escribe, pero bueno, en lengua Pemón. Y yo te acordás que te quería que contaras cómo fue escrita esta canción, cuál es la traducción, y después nos vamos a despedir con la canción que tengo muchos deseos de que la conozca la audiencia. Buenísimo. Mira, surgió así. Hice un viaje en el 2000, ay, no recuerdo exactamente la fecha, pero bueno, tampoco es tan importante. Hace unos años, uno de mis tantos viajes por Venezuela, crucé por el norte de Brasil, que sería el límite con Amazonía y Guyana, uh-huh. Y ahí fui a un lugar que se llama, sería la Gran Sabana, que sería, toda esa zona se llama así, que es el límite con la selva, con la Amazonía, y fui a una comunidad que el pueblo se llama San Francisco y la comunidad se llama Kumarakapai. Ahí está. Que es una comunidad de origen Pemón. Pemón es un pueblo originario de toda esa zona, de Venezuela, muy interesante, donde hay una naturaleza única, es la naturaleza más antigua del mundo, está el Roraima, que es la montaña más antigua del mundo. Sí. Y perdón que está. Que venga ese niño que compra. Sí, en cuarentena es así. Sí, absolutamente. 24 horas. Entonces, lo que me sucedió ahí, primero, además de un paisaje maravilloso y que yo me bajé de un colectivo, tipo los colectivos acá de un colectivo viejo, que era los transportes eran así. Ajá. Me bajé en un lugar, en este pueblo, y apenas bajé, hice una, o sea, miré porque no se veía como a nadie, ¿no? Es así una comunidad que está un poco alejada. Y de repente veo a la gente del pueblo que se acerca y venía un remolino de viento en ese momento. Entonces yo me recontraba, o sea, me quedé un poco congelada porque nunca había un remolino tan grande. Tampoco era el de las películas, pero era considerable. Claro. Y venía justo hacia donde yo estaba, o sea, es como que venía hacia mí directo. Y entonces, el remolino, yo como vi que los de la comunidad estaban súper tranquilos, no, es como que dije, bueno, se ve que está todo bien, porque uh-huh. Si no supongo que hubieran salido corriendo, ¿no? Para decirlo de una manera. Claro. Claro, porque estábamos todos medio ahí. Y entonces como que el remolino vino y me rozó una cosa así muy fuerte, ¿no? Que yo me quedé tipo, bueno, no, tampoco había mucha escapatoria, ¿no? Porque ¿dónde iba a ir? Claro, claro. Entonces, cuando pasa ese remolino, viene el cacique el capitán, el cacique no se llama. Bien. El capitán. Al capitán, mira vos. Así, ese término, le dicen. Que era un apodo de esta persona que era como el referente de la comunidad, ¿no? Claro. Bien. No es que se le dice capitán a sería el comunero en Pemón, sino que era como la forma donde lo conocían en el pueblo. Ahí está. Y entonces me dice, buen augurio, me dijo, ¿no? Como que parece que cuando viene un remolino es un buen augurio. Wow. Entonces, como fue como un buen augurio que llegué de esa forma, uh-huh. ¿no? O sea, quiero decir algo previo. Es sí. una comunidad donde vos podés llevar la carpa y podés pedir permiso para acampar, pero bueno, te lo pueden dar o no, ¿no? Claro. Entonces ellos me dijeron, bueno, te damos un cuarto. así, como fue buen augurio, me dijeron vas a dormir en la pieza de mi hija, ¿no? Y su hija obviamente dormía en otro lado, y ahí me quedé como, no sé, 15 días que fueron intensos e increíbles. Wow. Me pasó absolutamente de todo lo que te puedes imaginar, sí, como, así, como lo del remolino, es un detalle muy mínimo. Está entonces, wow, de acuerdo a un montón de vivencias que tuve ahí, escribí una canción, ¿no? Uh-huh. En castellano, porque yo no escribo ni, no escribís en ni Pemón. Leo Pemón. Sí. Entonces se la di a una de las chicas de la comunidad, que es Amber Kimberte en Rito Franco, que se llamaba así. Uh-huh. Y una niña de, tenía 14 años. Pequeña. Y entonces le pedí que si no me la traducía en su lengua. O sea, yo le di la letra en castellano y entonces ella lo que hizo fue, yo le grabé un video ella pronunciándola, porque también, o sea, yo decía, me la puedo escribir, pero después puedo correr el riesgo de pronunciar cualquier cosa. Claramente. Y entonces la grabé y ella pronunciaba el texto, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, y ahí surgió después la música, digo, no después, o sea, yo escribí la canción en castellano, con la traducción, ya hecha en Pemón, ahí nació Kumarakapai, la canción. Wow, qué hermosura y qué fuerte, me imagino toda la lo situación. Más lindo, sí, es que, o sea, ellos tienen, o sea, Chávez en su momento había puesto un sistema donde en ese lugar vos llegás y tu celular se muere, o sea, queda como en blanco. Ajá. No hay señal, no hay internet, no hay absolutamente nada. Claro. Pero Chávez había hecho un sistema de que todos los comunarios tenían un sistema de un teléfono donde ellos sí tenían wifi y señal y todo eso, ¿no? Uh-huh. Pero vos no podías acceder con el tuyo, ¿se entiende? O sea, no es, claro, era, no, sí, no sí, me acuerdo sí, sí, bien cómo era, todos tenían una red que... A nivel local, digamos. Ellos, claro, pero vos llegabas y no es que podías pedir la clave porque no es que había una clave, algo así. Ta. Y entonces yo se la pude mandar a... Amber la canción por WhatsApp. Bien, bien. Y el video, así que eso estuvo muy bien. Antes de grabarla, yo le mandé una versión para ver si estaba bien pronunciada, ¿no? Si es capaz que, para ser lo más respetuosa claro, posible. Sí, sí, sí, tal dentro cual, de lo que se pueda. Así que como me dijo que sí, que estaba muy bien y que le había gustado mucho, entonces bueno, ahí también, fue también una forma de pedir permiso, ¿no? Para tal decir cual, una manera. Sí, sí, de respetuosa sí, con eso, y bueno, entonces como tuve esa aprobación, ahí fui que bueno, después la grabé en mi segundo disco. Claro. Disco Puñuray. Que sí, vos hablabas de esto, de que te había gustado mucho la canción Despertarse. Sí, Despertarse sí, es Puñuray en quechua. Ah, o sea, wow, yo lo quise en qué hermoso este disco, saber esa palabra. Puñuray claro, es despertarse, bien. Pero no despertarse de un sueño, no, sino despertarse no, de la conciencia, no despertarse, de levantarse, diríamos. Exacto. Es decir, Tartaniani, diríamos. Perfecto. Entonces, yo lo que hice fue, escribí la canción Puñuray en quechua, ¿no? Hice una versión en el disco, y después, en el medio, me pareció como más interesante, hice otra versión de la misma canción, pero totalmente diferente. O sea, que parece otra canción, o sea, nadie la reconoce, que es Despertarse. Bien. Despertarse sería la versión de Huayno Lento, uh-huh, de Puñuray. Puñuray, mira vos, bueno, va a haber que escuchar. Es una versión también con más armonía, con más acordes, con otra estética y otro concepto. Pero es absolutamente la misma. Perfecto. Aunque parecen dos totalmente diferentes. Me parece interesante jugar con esto, de en vez de poner solo la traducción, sino también hacer otra versión de lo mismo, que es como esa sensación. ¿Qué sensación me produce a mí cantarlo en quechua, ¿no? ¿Qué paisaje, qué sensación, qué fuerza me da? Sí. ¿Y qué sensación me produce cantarlo en castellano? Que sí, si bien es lo mismo, no es lo mismo. Claramente. No, claro, o sea, claro. Como que me gustó esta idea de jugar con esto, que no es jugar, sino de transmitirlo de esas dos formas que sería, porque yo también soy, ¿no? Un poco, mi mamá es quechua. Wow. Mi papá, no, entonces también son estas dos formas de... La integración. De la misma, sí, claro. La identidad. Que tengo esas dos ramas, entonces es un poco... En esa canción, por eso, lo quise describir de esa forma. Claro, que quede plasmado. O sea, yo también soy eso, diríamos, ¿no? Obviamente. Exacto. Ay, Aldana, cuánto, qué placer. Ahora te digo que llego a casa y quiero escuchar Puñuray y Despertarse para ver, para sentir esa, para cómo vibran cada una, ¿no? En la diferencia. Sí. Y a su vez en la comunión, que es la integración de nuestra identidad. Así que bueno, qué maravilloso. Aldana, te agradezco muchísimo, muchísimo que estés acá compartiendo tu arte. Y quisiéramos saber cómo te seguimos. Yo te tengo en el Facebook como Aldana Bello Cantora, o cómo te seguimos en redes. Sí. O sea, está mi página, que es Aldana Bello Charango. Ah, bien. Mi fanpage, para decirlo, se llama así. Sí, sí. Después por Instagram también me pueden seguir como Aldana Bello. Sí. Y después tengo una cuenta de Twitter también, que es Aldana Bello 1, y mi página web, que es aldanabello.com.ar. Bien. Y ahí se enteran de todas las novedades. Pero los que les invito, más que nada, también me pueden seguir por el canal de YouTube, que ahí están todos mis videos y los discos subidos, ¿no? Y si no, también pueden escuchar mis tres discos por Spotify, porque hace poco subí, más allá de Agosto y Puñuray, que son mis dos discos solistas, subí el disco Tierra Abrazada, que es una banda original de una película que compuse. Sobre eso quería hablar también. Mirá, ya nos estábamos yendo y me olvidaba. ¿Podés decir el nombre de la película también? Así la vemos. Esa película que se llama Tierra Abrazada, que está la música en Spotify, no está en las redes. Ah, bien. O sea, se estrenó en el cine en su momento, uh-huh. Pero bueno, es cuestión de ahí hablar para ver de qué forma se puede socializar esa material. Bien. Lo que hice hace poco fue, que no fue hace poco, pero sí se estrenó hace poco, fue la música, o sea, la banda original de la película Operación Cóndor. Ahí está. Y esa sí se puede estrenar, ver. Bien. Claro, esa se puede ver por Cinear. O sea, entran a la plataforma, ponen Operación Cóndor y pueden ver la película online gratis. Buenísimo. La vamos a ver. Y claro, esa película se iba a estrenar, o sea, es una película que ya tiene, o sea, 2 años. Lo que pasa que, bueno, con el gobierno anterior no la quisieron, o sea, no le dieron sala por la temática. Y ahora el tema fue que se iba a estrenar el 24 de marzo y, bueno, nos agarró la pandemia. Claro. Así que bueno. Qué fuerte, se decidió, ¿no? Por eso, se decidió estrenarla por eso, bueno, online por Cinear, que tuvo su estreno hace poco, y bueno, y ahora está ya en la plataforma para que todos la puedan ver. Ahí está, la vamos a estar viendo entonces. Bueno, Aldana, un gustazo enorme, enorme conocerte a través de este aparato. Sí, sí. Ojalá termine todo esto y nos podamos conocer en presencia física también, esa parte de nuestro cuerpo, y que estés también en este lugar, ¿no? Ya estás vibrando con tu voz acá en Punta Indio, y bueno, que estés en presencia, ¿no? En algún momento serás invitada y recibida con mucho amor. Bueno, muchas gracias. Sí. Muchas gracias por el espacio. Y bueno, y les invito a todos a que me sigan, así nos seguimos conociendo y podemos intercambiar acá. Bien. La música. Vamos a escuchar ahora, no te despido todavía porque ahora te voy a decir algo, pero ni bien nos despidamos, vamos a escuchar la canción Kumara Kapai, que es de la que hablaste, así la audiencia puede conocerla. Y yo lo que te quería preguntar, porque así yo te saludo en Mapuzungún, si te parece, yo te saludo en Mapuzungún y vos me saludás en quechua. Bueno. Chaltumay Aldana Peuskayal. Imalyaya Kazanki. Faleya Kanjina Kusit Kalyupuni. Ay, por favor. Qué hermoso. ¿Se puede traducir? Entonces. Sí, lo que aclaro también que hay muchas formas de saludo, ¿no? Sí. Esta es una. Porque también dice que el quechua tiene muchísimo, son 59 dialectos, o sea que bueno. Y justo el saludo es lo que cambia, porque es como el que cada pueblo tiene su forma. Claramente, qué hermoso. Pero lo que sí está bueno rescatar lo amoroso de esto, que es cómo estás, cómo andás, bien nomás, como vos alegre siempre, ¿no? Es como ese de, esa es lo más. muy alegre como es el norte. Sí. Bueno, muchas gracias, Chaltumay, Aldana. Bueno, muchas gracias. Bueno, que nos veamos pronto. Vamos a escuchar entonces Kumarakapay. Patapuru piñanchi Kumarakapay punak Iye pupuachitu Huapukamani Para hoy seleccionamos tres poemas. El primero es de un escritor entrerriano. Y luego, dos perlitas de dos escritoras puntaltenses. Cantemos, cantemos, de Juan L. Ortiz. Sobre el vapor de sangre sutil, sutilísimo, cantemos. Cantemos y esperemos. Sobre el azoramiento pálido, casi fúnebre de las orillas de los arroyos que se han quedado sin montes, cantemos. Sobre la muerte que han embebido estas colinas, estas llanuras, estos montes, cantemos. Sobre la tristeza humilde, profunda de estos campos a pesar de su gracia, cantemos. Con todas las criaturas y las cosas, con las criaturas ligeramente agobiadas, ¿por qué sueño de sangre? Cantemos. Cantemos con los animales. ¡Ay, los pájaros sin rama cuando el aire es de pájaro celestemente ebrio! Cantemos con los animales y las cosas, con los animales misteriosos y claros, y las cosas misteriosas y claras, y las aguas visibles y secretas que también esperan. Cantemos. Cantemos la vida nueva que espera a estos hombres y a estas mujeres silenciosas, el día armonioso, armonioso, subido de húmedas honduras maceradas, de penas largas o de humus desconocidos, bajo el cielo más ligero, el día nuevo palpitando como un ala en las manos. El siguiente poema lo escribió Euge Correa. Te saciaré de caricias la piel hasta que crezcan vertientes cálidas debajo de tu cuero. Rumbo al vértice, llegaré al abismo donde ya no existes. Allí encontraré la grieta, lo abierto, la ciénaga azul de tu herida. Lo antiguo se irá descascarando goce a goce, y en la primavera naceremos nuevos, colmados de plumas. Tejedora, de Adri García. A veces una se distrae y el ovillo se cae, rueda. La trama queda en suspenso. El ovillo se desovilla y hay que volver a ovillar, desatar los nudos, limpiarlo de pelusas y pastitos, ovillarlo prolijo, fuerte, comenzar otra vez, continuar el tejido, la trama que es urdimbre perfecta y teje que teje la araña que soy. Les abrazo, muchas felicidades. Kumemongem. Buen día, Lore. Buen día, oyentes. Bueno, oyentes la tomo como una palabra inclusiva, porque está armada con E. Así que la dejo tal como está. En estos días me estuvo rondando el tema de la paternidad. Y elegí dos escritores, dos poetas, muy distintos en su estilo y su contexto. José Pedroni, santafesino, y Armando Tejada Gómez, mendocino. Se trata de la paternidad deseada, desde el ángulo de dos hombres, poetas, claro. Y se me ocurre, una de las acepciones del amor podría ser una mezcla de vocación de cuidar y una porción de poesía. De José Pedroni, novena luna de su libro Maternidad. Dos cartas iguales escribí en la noche para dos ausentes, tu madre y la mía. Las madres salieron de distintos puntos y llegaron juntas al caer el día. Mi madre, del campo, con su cochecito. La tuya de lejos, en veloz carruaje. Una con mantillas que compró en el pueblo y otra con un gorro que tejió en el viaje. Llorando en la puerta me besó tu madre. Llorando y riendo me abrazó la mía. Y yo, como un niño que no sabe nada, lloraba con ellas o me sonreía. Entraron a verte las dos madres juntas. En la puerta, solo, me quedé parado. Y esperé el suceso como si tuviera que verlo en el fondo del camino andado. Levantóse polvo, vi en la nube un punto, vi en el punto un niño, vi en el niño un hombre. La nube de polvo se elevó hasta el cielo y alzando las manos pronuncié tu nombre. De Armando Tejada Gómez, ahora les acerco una selección del capítulo coral del nacimiento del libro que es un poema épico. Ahí va Lucas Romero. ¿Quién iba a hacer el vino para cuando él naciera? Él, que nacía el último, casi como sin ganas. Otro más, esa pobre, otro agregado al hambre. Si se le seca el pecho, dele leche de burra. Con la leche de burra se crían en un salto. Pobrecito y tan fiero. Ya va a crecer, no le hace. Mi José nació gordo. No sé si usted recuerda. Claro, que en esa época teníamos trabajo. Otro y con tantas bocas. Jesús, qué mala suerte. Los hijos son los hijos y con lo mal que pagan. Hay que cerrar los ojos. Total, dicen que traen un pan abajo del brazo. Así rugía el coro feroz de las comadres. Así fue recibido su animal solitario. Él piensa, cuando piensa, que su padre sabía que este hijo más bien era como otro golpe de hacha. Otro más, otra boca, otra tuberculosis, otra escupida roja, pero échele a la vida. Viene la vida y vamos. Y es lindo ver la vida, aunque sea en las últimas. Cuando la vida empieza, ¿quién sabe dónde acaba? Déjemelo que crezca con su fuerza inocente, con su mágica fecha, con su pancita al aire. Déjele esos ojitos con la vida en el medio. Y ahí estoy yo, y me veo, y me gusta mirarme. Si él llega al mediodía, si pasa por el fuego, si me cruza la muerte, si recuerda esta sombra que se para a mirarlo, ¿quién le dice? ¿Quién puede saber que no recuerda? ¿Y si dice cómo era la sombra de su padre? ¿Y si llega? ¿Y si vive? ¿Y si cruza la muerte? Es como estar quedándose adentro de la sangre. Déjemelo creciendo nomás, que en una de esas, él le inventa otro oficio a la vida y al hacha. Lo llamaremos Lucas, porque me suena a mucho, aunque me ha dicho el cura que no anda con su santo. ¿Y qué? Si a mí me suena, ¿y qué hay? ¿Qué tanto santo? Lo llamaremos Lucas, porque a mí se me canta. De ese modo, tan simple, Lucas tuvo su nombre. En medio de esas cosas adquirió su campana. Pero en ese sentido, Lucas porque me suenan los abuelos, Lucas Romero y basta. Y basta para un niño que en una de esas crece y me lleva en sus ojos y muero mucho menos si quedo en su mirada. Este momento con las bellísimas voces de Naoko Watanabe y Agustina, que es semilla de Punta Indio, igual que Euge Correa y Adri García, que son quienes nos dejaron sus poesías. Bueno, desde ya agradecidísima enormemente. También tengo que contar que hay muchos oyentes que hicieron bellísimos comentarios acerca de la forma de interpretar, de declamar, como dice Naoko, estas poesías. Así que bueno, con estas amigas, con estas entrevistas, con estas bellísimas poesías, nos vamos despidiendo. Y entonces voy a agradecer a Victorina Melipana Antieco, la Lonco Mapuche Tehuelche de Villa Elisa. Voy a agradecer a Leo López por la operación y la edición de este programa. Aldana Bello, cantautora y charanguista. Nuevamente a Naoko y Agustina, a Euge Correa y Adri García por las poesías. A Edna Rodríguez por su columna, que va a estar semanalmente en este programa. Por lo tanto, recuerden de acercarse un cuadernito y una lapicera, un lápiz, para poder ir tomando nota de lo que nos va enseñando para iniciarnos en la huerta. Y de esta manera, el Calfucuchal, el fuego azul, sigue encendido, pero por hoy nos despedimos de este programa. Peucayal. Fama giranda chinyan te fenyanza. Fama giranda chinyan te fenyanza. Nama miri firi kuchi mampana. Nama miri firi kuchi mampana. Nyanza, Nama miri firi ki uchi mampana ye Yeah, yeah Foma giran rati nyandru tepe nyanta Nama miri firi ki uchi mampana ye Iverna mat maswandru Yeah, numala nandwa Fena na mangite mama isana Kala marraindraine Iverna mat maswandru Yeah, numala nandwa Fununa iare, chitaraina natumande Yeah, numala nandwa Sakafuta pakibo, chawone kuriza Fununa iare, chitaraina natumande Yeah, numala nandwa Tata, tena tutrape atzai fatfena na bazavo Yeah, numala nandwa Sae renu vize, viaina na tata Tena tutrape atzai fatfena na bazavo Yeah, numala nandwa Churu churu churu churu churu malang nandwan Churu churu churu churu churu malang nandwan Churu churu churu churu churu malang nandwan Churu churu churu churu churu